Hola, buenas. Esto es producción musical creativa por Espiral Sound. La música siempre ha creado una conexión muy poderosa en las personas con otras realidades, culturas y emociones. Con este podcast entenderás este arte a través de la producción musical y la ingeniería de sonido. También te ayudaremos a desbloquear tu creatividad y a diseñar una estrategia para generar ingresos con la música y que puedas tomar decisiones más acertadas y profesionales durante la creación musical. Hola, soy Ciro Galvis y hoy vamos a hablar de la mentalidad, del mindset de los artistas y cómo cultivar una actitud potente en la música. Primero, hablemos de la importancia de tener una mentalidad positiva y resiliente en la música. La industria musical puede ser desafiante, con altibajos inevitables, desde enfrentarse a la crítica hasta lidiar con la competencia. La resiliencia es la clave para superar obstáculos y seguir adelante. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad de una persona para adaptarse y recuperarse frente a situaciones difíciles o adversidades o traumas. En contexto psicológico, la resiliencia implica la habilidad de mantener un equilibrio emocional y mental positivo a pesar de las circunstancias adversas. Mejor dicho, cuando todo se pone jodido y está difícil la situación, es la capacidad que tenemos las personas de buscar salidas y decir, bueno, ¿cómo hago para seguir adelante? Entonces, las personas resilientes tienen la capacidad de afrontar el estrés, la presión y las dificultades de la vida de manera constructiva. En lugar de dejarse vencer por los desafíos, las personas resilientes encuentran maneras de superarlos, de aprender de ellos y salir fortalecidas. O sea, la resiliencia no significa que no van a haber nunca dificultades ni problemas, sino que vamos a tener la capacidad de enfrentarlas, de adaptarnos y de seguir adelante. Algunos de los elementos clave de la resiliencia incluyen la capacidad de mantener una actitud potente, una mentalidad ganadora, la habilidad para tomar decisiones efectivas bajo presión, la flexibilidad para adaptarse a cambios y la capacidad de buscar apoyo social cuando es necesario. En el contexto de la producción musical, la resiliencia especialmente es relevante porque los artistas y productores se suelen enfrentar a desafíos como la crítica, la competencia intensa, dificultades en la industria y otros obstáculos del cotidiano. Entonces, desarrollar una mentalidad resiliente puede ser fundamental para perseverar y seguir creciendo en una carrera musical. Recuerda que cada momento difícil es una oportunidad para aprender y mejorar. La resiliencia no solo nos ayuda a superar los fracasos, sino que también nos fortalece para enfrentar los éxitos con humildad. Otro aspecto fundamental es la formulación de objetivos. ¿Por qué es importante tener metas claras en tu carrera musical? Porque los objetivos actúan como un faro que te guía en el vasto océano de posibilidades. Te van a dar dirección, propósito y motivación. Pero aquí hay una clave importante. Asegúrate de que tus objetivos sean SMART. O sea, es una sigla en inglés, pero SMART es la traducción de específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un tiempo definido. Establecer metas SMART te ayudará a desglosar tus sueños en acciones tangibles y alcanzables. Si logramos equilibrar la resiliencia con la formulación de objetivos, te aseguro que mejorarás un montón como artista e incluso personalmente. Vas a poder mantener el enfoque y la determinación con tu proyecto musical. Esto de palabras suena muy bonito, muy fácil y muy... Sí, cuando uno dice las cosas de palabras suena muy fácil. Pero la realidad es que no lo es. A veces cuesta mucho. Sabemos que tenemos que ser resilientes, pero ¿cómo vamos a hacerlo? En el podcast te lo voy a contar. Entonces sigamos. Quiero compartir algunos consejos prácticos para cultivar una mentalidad positiva y trabajar en tus objetivos. Ya sé que pueden sonar muy new age, muy hippies. Pero te los comparto porque, por experiencia propia, hasta no cambiar tu mentalidad, no vas a poder avanzar como músico y como persona. Entonces, el primer paso para mejorar y salir de una situación jodida es tener un cambio de mentalidad y afrontar la vida con nuevas perspectivas. Estos son los consejos y si puedes, toma nota y llévalos a la práctica. Practica la gratitud. Tómate un momento cada día para reflexionar sobre las cosas por las que estás agradecido en tu carrera musical y en tu vida en general. Esto te ayudará a mantener una perspectiva positiva. Número 2. Aprende de los fracasos. En lugar de ver los fracasos como obstáculos, míralos como lecciones. Cada desafío te brinda la oportunidad de aprender y de crecer. Un ejercicio que funciona mucho es crear canciones malas a propósito. Equivócate a propósito para que te acostumbres y para que veas que cada vez duelen menos esos errores. No estoy diciendo que musicalmente no importa equivocarse, porque si una canción está desafinada, no funciona, no conmueve. Pero aquí la importancia de equivocarse a propósito es para aprender que al final no es tan importante si cometes un error. Mejor dicho, no hay vidas en riesgo si te equivocas en la música. Número 3. Visualiza el éxito. Imagina tus metas cumplidas. La visualización puede ser una poderosa herramienta para mantenerte enfocado y motivado. Pero aquí no estoy hablando de la famosa ley de la atracción, que eso es pura basura, esa vaina. No vamos a creer que por imaginar y visualizar las cosas se van a cumplir nuestros sueños. La ley de la atracción tiene que ir acompañada de la ley de la acción. Tenemos que actuar y hacer cosas al respecto para poder cumplir nuestros sueños. Te lo dice alguien que es soñador por naturaleza. Yo me invento películas en mi mente donde todo es maravilloso y genial, pero la realidad es otra. La realidad no es nuestro mundo imaginario. Entonces es interesante crear utopías para tener ganas de caminar hacia un mundo mejor, pero si no actuamos, si no hacemos nada al respecto, todo se queda en mera imaginación. Por eso tenemos que acompañar el imaginar, visualizar y soñar con la ley de la acción. Actuemos conforme a lo que soñamos. Persigamos nuestros sueños por nuestra cuenta. No que hagamos el engaño de que las cosas se dan por magia y porque se alinean los planetas y el universo actúa a nuestro favor. Yo siento que podemos poner muchísimo de nuestra parte y actuar nosotros mismos a nuestro favor. Y claro está que muchas veces las cosas no saldrán como queremos. Por eso tenemos que tener la habilidad de adaptarnos y de cambiar lo que esté en nuestras capacidades para acercarnos poco a poco a nuestros objetivos. Y también puede pasar que hayan días de suerte. Sí, genial, la suerte llega, pues maravilloso, bienvenida. Pero no vamos a esperar y quedarnos sentados en nuestra silla esperando que nos llegue ese día de suerte. O por lo menos no es lo que yo hago. Si te ha gustado este episodio y quieres conseguir un sonido profesional para que puedas impactar a millones de personas, ve a spiralsound.com. No olvides suscribirte a nuestra newsletter sobre producción musical, desbloqueo creativo y empresa musical, además de valorar con 5 estrellas este podcast. Y ok, ahora te quiero hacer una pregunta importante. ¿Estás listo para llevar tu música al siguiente nivel y dejar una huella imborrable en el mundo? En Spiral Sound estamos aquí para hacer de tu visión musical una realidad extraordinaria. Imagina tener la oportunidad de producir música profesional que no solo suene increíble, sino que también conmueva corazones y resuene en millones de almas. En Spiral Sound nos comprometemos a trabajar contigo de cerca para lograr exactamente eso. ¿Qué más te ofrecemos? Mucho más. No solo te vamos a dar servicios de producción musical de alta calidad para entregarte tus canciones masterizadas, sino que también te convertiremos en un experto en producción y en la industria musical. Vas a tener habilidades de crear canciones que conmuevan, además de poder promocionarlas para conseguir que lleguen a los oídos de tus fans. Queremos que no solo seas un artista exitoso o exitosa, sino que también tomes las riendas de tu propio camino musical. En Spiral Sound, no solo te brindaremos un servicio, te acogeremos en nuestra familia artística. Queremos que te sientas totalmente como el artista increíble que eres. Nuestro compromiso va más allá de la producción musical. Estamos aquí para guiarte y apoyarte en cada paso del camino. Con nuestros servicios conseguirás en 3 meses un EP profesional. Y si vas en serio y con toda, te ayudamos a crear un disco de 10 o más canciones. Y adicionalmente, te irás con conocimientos que te ayudarán a mejorar como artista. Conocimientos que duran toda la vida. ¿Interesado o interesada en ser parte de esta experiencia única? ¡Genial! Ve a spiralsound.com/servicios y programemos una consulta gratuita. Queremos conocerte, entender tus sueños y ver si podemos trabajar juntos para llevar tu música a nuevas alturas. Estamos emocionados de embarcarnos en este viaje contigo. Hagamos historia juntos en el mundo de la música. Muy bien, volviendo a lo que estábamos hablando. Tip número 4. Establece metas a corto y largo plazo. Las metas a corto plazo te mantienen en el camino día a día y las metas a largo plazo te dan una visión más amplia de tu carrera. Entonces apunta en una hoja o en un documento de Word tus objetivos a largo plazo, como por ejemplo, lograr llenar una sala de conciertos de 500 personas en un año. En 5 años lograr tocar frente a 5.000 personas y en 10 años tocar en un estadio frente a 20.000 personas. A ver, estos son ejemplos, pero la idea es que luego te pongas metas a corto plazo, como por ejemplo conseguir 100.000 reproducciones en YouTube en el plazo de un mes, o conseguir 10.000 oyentes mensuales en el 2024. Recuerda que un truco para plantarse metas u objetivos es tratar de que sean smart, que sean específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un tiempo definido. Ok, y ya para terminar, el consejo número 5, disfruta del proceso. Ya sé que esto que te digo puede sonar muy hippie, pero realmente generan un cambio en la mentalidad que podemos tener y te ayudarán a mejorar enormemente como artista. De ahí la importancia de vivir el presente y disfrutar el proceso de tu crecimiento artístico y personal, porque es incompatible ser un gran artista y una porquería de persona. Ya sé que hay gente famosa con una actitud asquerosa, pero aquí en Spiral Sound trabajamos con personas muy cracks que buscan mejorar tanto artísticamente como personalmente, porque entienden que para ser grandes artistas también hay que ser grandes personas. Entonces, vivir el presente y disfrutar del proceso en el contexto de la música significa centrarse en la experiencia actual en lugar de preocuparse demasiado por el pasado o el futuro. Mejor dicho, vas a pensar qué carajos puedes hacer hoy para dar un paso adelante en tu proyecto musical. ¿Qué puedes hacer para seguir avanzando como artista o grupo? Muchas veces los artistas pueden estar tan enfocados en alcanzar metas futuras y se olvidan de disfrutar del momento presente. Vivir el presente significa estar completamente presente, comprometido con lo que estás haciendo en este momento. Si estás creando música, concéntrate en cada nota, en cada detalle del proceso creativo. Disfruta del acto mismo de hacer música, independientemente de los resultados futuros. Cuando creamos canciones, o bueno, es lo que me pasa a mí, nos sumergimos en una zona donde todo fluye, también conocida como el estado de flujo, donde la creatividad predomina y dejamos de prestar atención al entorno, al pasado y al futuro. Entramos en ese momento donde disfrutamos como enanos el momento presente. Vivir el presente y disfrutar del proceso no significa renunciar a tus ambiciones o metas a largo plazo, sino más bien encontrar un equilibrio entre aspirar a lo que está por venir y apreciar lo que está sucediendo ahora mismo. Al hacerlo, no solo vas a mejorar tu bienestar emocional, sino que también vas a contribuir a un enfoque más rico y auténtico en tu música. Esto te lo digo porque muchas veces es fácil decir cómo hacer las cosas, pero al momento de hacerlas no sabemos cómo. Por eso es importante que guardes este podcast para escucharlo más tarde, porque probablemente hoy no estás preparado o preparado para esta información, pero en un futuro podrás ver todo con más claridad. O quizá es que no es el momento adecuado para escucharlo, entonces lo guardas y lo escuchas con mente abierta en otro momento. Entonces, resumiendo, si quieres cultivar una actitud potente y una mentalidad poderosa para que consigas ser un gran artista o grupo, hay que practicar la gratitud, aprender de los fracasos, visualizar el éxito, establecer metas a corto y largo plazo y finalmente disfrutar del proceso y vivir el presente. Son 5 claves que no es necesario que las practiques todas de golpe. Puedes elegir un mes haces una, otro mes haces otra y así vas acumulando hasta que las puedas implementar todas y, muy importante, que las puedas interiorizar. Por eso se requiere muchas veces repetir los mismos conceptos. Te darás cuenta que durante nuestros podcasts a veces repito conceptos y lo hago porque quiero que los interiorices y los puedas entender en plenitud. Entonces no se te haga raro si a veces escuchas ideas repetidas, pero abordadas de diferentes maneras. Lo que busco es dejar los conceptos bien claros. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Espero que este episodio te haya sido útil y te inspire a explorar más en el mundo de la producción musical y te ayude a mejorar tu mindset del artista crack que eres. Gracias por sintonizar Producción Musical Creativa. Si tienes preguntas o temas que te gustaría que tratemos en futuros episodios, no dudes en contactarme en mi correo. Mi correo es ciro@spiralsound.com. Ciro se escribe con C, C-I-R-O. O a través de mi Instagram personal, sirgalv, C-I-R-G-A-L-V. O bien entra en la web spiralsound.com y abajo del todo en la pestaña de contacto está la información. Recuerda que si nos escuchas en Spotify o bueno, en tu aplicación favorita de podcast, puedes dejar un comentario en la sección de preguntas y respuestas. Que no se te olvide, danos amor, es lo único que pedimos. Que participes y nos des amor a cambio de nuestro trabajo. Un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao! Este podcast ha sido realizado en el estudio de Spiral Sound. Puedes escuchar todos los episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcasts o en tu aplicación de podcast favorita. Encuentra contenido adicional en spiralsound.com. Te habla Ciro Galvis. Gracias por escucharnos, por dejar tus valoraciones de 5 estrellas y por compartir este contenido, porque así ayudas a fortalecer la cultura.